que hemos oído. Mistificamos, anunciamos vida eterna, la cual estaba con el Padre manifestada. Tu gracia, hemos visto maravillas. Tu gracia, de nuevo amanecer. Tu gracia, por tu misericordia. Tu alma llena está. Gracias.